El catecismo toma una afirmación de los padres griegos según la cual la revelación de la divina dispensación la Trinidad eterna la hemos conocido por la encarnación del Verbo y la misión del Espíritu Santo, como dice Santo Tomás. Pero los padres griegos decían que la teología explica y da razón de la economía. Santo Tomás por eso dice que el conocimiento de la Trinidad es necesario para sentir rectamente del misterio de nuestra salvación que se realiza por la encarnación del Verbo y la misión del Espíritu Santo. Somos bautizados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y este misterio trinitario es uno de los, el primero de los fundamentos de la fe, verdades fundamentales de la fe, condenando a los socinianos, socinos de Transilvania, en Polonia, Hungría, se extendió mucho el unitarianismo. Decía el Papa Pablo IV que estos sectarios no solo profesaban muchas herejías, sino que negaban los mismos fundamentos de la fe. Y en estos fundamentos de la fe, que los enamora como si fuesen más erróneos que cualquier herejía, menciona en primer lugar la Trinidad, en segundo la Encarnación, en sexto lugar menciona la virginidad perpetua de María. Y antes la concepción virginal, la muerte redentora en la cruz, la resurrección del Señor. De modo que el misterio trinitario es un fundamento de nuestra fe, necesario para que podamos creer que Cristo es Dios. Aunque, como explicamos ya, por Cristo se nos ha revelado que Dios es Padre y que Él es el Hijo de Dios. Vimos que los símbolos de la fe, los dos que se usan en liturgia latina, el credo o símbolo apostólico y el llamado niceno constantinopolitano, primero invocan a Dios como Padre omnipotente, Creador, y después Jesús, el Cristo, nuestro Señor, su Hijo, nacido del Padre en el deseo de los siglos, etc. Esta manera de profesar la fe responde al modo como se reveló la Trinidad a través de Cristo, el Hijo de Dios encarnado. Pero, evolucionada progresivamente, homogéneamente la fe, se introdujo el término Trinidad, que no es bíblico, pero que es evidentemente dogmático, no se puede dejar de lado. Y hay profesiones de fe, muchas, muchas, que dicen, creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad en la unidad de esencia, un solo Dios en tres personas distintas. Y después dicen, creemos que la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, se encarnó para redimirnos, etc. Procesan primero la fe en la Trinidad y después la fe en la Encarnación. Y esto está en lenguaje dogmático. No solo está en lenguaje dogmático, sino porque lo está y representa, diríamos, un estadio más consolidado y más, de alguna manera, es un progreso en la evolución del dogma, que sin añadir nada a lo que está en la revelación, la despliega más precisamente, por eso está la definición dogmática y la evolución de su lenguaje, pues es por lo mismo el esquema teológico, hablar primero de la Trinidad y después de la Encarnación, es el esquema teológico de los grandes tratadistas escolásticos. Yo por eso el temario general, la estructura de mi programa de los tres cursos, sigue una estructura escolástica, como ha sido el padre Solán, y es la estructura de Santo Tomás. Primero, de Dios uno, de Dios trino, y después de Cristo, al final de la Suma Teológica. Pero, como dije el otro día, y lo insisto, la misma comprensión de la teología dogmática escolástica, para evitar el riesgo de esterilización que resultaría de descuidar el retorno a las fuentes de educación, hace necesaria no separarse en una sistematización escolástica de la teología positiva, entendiendo por esta, según la fórmula de Pío IX, la búsqueda de aquella que investiga, como trata de demostrar a partir del dogma que la Iglesia define, muestra la doctrina definida por la Iglesia como contenida en las fuentes de la revelación en el mismo sentido en que está definida por la Iglesia hoy, diríamos. Esta definición es de un documento de Pío IX, del tiempo del Concilio Vaticano I. Y así entiendo yo que es interesante, y lo hago este año como renovando mi curso, entreverar temas fundamentales de teología positiva con los elementos de historia de la formación del lenguaje dogmático, de su necesidad, etc., en la explicación escolástica. Ahora bien, desde que la Trinidad quedó formulada, hay muchos textos que dicen que la Iglesia se opone tanto a los que, afirmando que Dios es uno, pretenden negar la distinción de las divinas personas, como los que, afirmando la Trinidad de las personas, como las separan y las diversifican, y para no caer en un triteísmo, subordinan el Verbo e Hijo al Padre, y subordinan el Espíritu Santo al Padre y al Hijo, ¿no? Lo cual, fuese o no esta su intención, fue una cosa que el resultado de la fuerte influencia de Orígenes en la Iglesia Oriental, sobre todo. Y la Iglesia Católica se opone igualmente a la separación de las personas en su naturaleza, como jerarquización y subordinación de la segunda y tercera persona a la primera, como la negación de la distinción real de las personas y la insistencia de tal manera en la unidad de esencia que se considere que las personas son meros modos de la esencia divina o son maneras de hablar, distinciones conceptuales humanas que ha hecho la revelación por utilidad, diríamos, de la predicación, pero sin pretender explicar un misterio divino. Ahora bien, antes que este enfrentamiento a la afirmación de la unidad de esencia negando la realidad de las personas, o la insistencia en la Trinidad de personas ignorando la unidad de esencia, antes, ya en los primeros siglos, había habido unas corrientes que vamos a ocuparnos ahora. Tomó distintas formas, pero es una corriente unitaria que va tomando algunas nuevas formulaciones para mayor penetración y mayor presentación, como si fuesen cristianos. Son los adopcionistas antiguos. Una observación que hago, que en España, en tiempo de dominación musulmana, se formó en Toledo y en la Seo de Urgel una especie de polémica de que llamaba a Cristo hijo adoptivo de Dios en cuanto hombre hijo adoptivo, afirmando que en su naturaleza divina, que no negaban la unión hipostática tampoco, era hijo de Dios por naturaleza, engendrado del Padre, pero que en cuanto hombre, en cuanto hombre, era hijo de Dios en sentido adoptivo. Este lenguaje fue rechazado por la Iglesia y es completamente inadecuado y es herético. Y la doctrina de Lipando y de Félix de Urgel fue condenada, Concilio de Frankfurt y por la sede romana rechazada. fue después completamente abandonada en España, en todas partes, ¿no? Pero he de decir que este adopcionismo equivocado y materialmente herético, aunque la intención no lo fuese, de la España del siglo VIII y IX, no es el mismo que el adopcionismo de que voy a hablar hoy. El adopcionismo de que voy a hablar hoy, los padres le llamaban el error judío. San Jerónimo, planteando el tema de la resurrección, que los adopcionistas enseñaban de la manera que les explicaré, mientras que los gnósticos lo negaban porque eran como idealistas o una cosa extraña, decía, no podemos seguir ni al error herético, es decir, lo de las gnosis, ni al error judío. Esta distinción de error judío y error herético tiene una razón muy profunda. Heresis es separación. Heresis es separación. Error herético es el de un cristiano que se separa, profesando la fe cristiana, ortodoxa, y queriendo explicarla mejor que tal concilio, que tal papa, se separa de la comunión de la Iglesia. Se produce como una separación cismática por una razón doctrinal, que es el contenido doctrinal, es lo que llamamos herético. Pero entre las herejías, naturalmente, hay herejías que, por ejemplo, negar los siete sacramentos es herético. Ahora, evidentemente, se puede negar los siete sacramentos, hay quien ha negado los siete sacramentos y ha creído en la Trinidad y en la divinidad de Cristo, como Lutero, Calvino, etc., ¿no? De modo que muchos herejes, por ejemplo los jansenistas, conservan gran parte de la dogmática católica, ¿no? Y difieren en algunos puntos sobre la manera de mover la gracia a la libertad humana y, ¿no?, el modo de la predestinación divina, etc., ¿no? Pero son creyentes en la Trinidad y en Cristo. Pero los adopcionistas de los primeros siglos, estos que usaban el error judío, no eran propiamente herejes separados de la comunidad cristiana. Eran judíos que decían creer que Jesús de Nazaret, a quien los dirigentes de Israel habían condenado, era, no obstante, el verdadero Mesías, que tendría que volver después triunfante a reinar en el mundo. Y de estos hablaba San Justino, a fines del siglo II, de esta manera. Algunos de nuestra raza quiere decir aquí la raza de los judíos, porque San Justino era de Samaria, no era judío, pero era samaritano, era de una tribu de las otras 10 tribus que no eran Judá ni Benjamín. Algunos israelitas, diríamos, reconocen a Jesús como Mesías, pero declarando que es un hombre entre otros hombres. Y claro, estos son judíos que dicen reconocer a Jesús como Mesías, pero cristianos no son, porque aunque le llaman Cristo, pero entienden la unción como una cosa distinta de la unión hipostática, no creen la divinidad, creen la mesianidad de Jesús. Y dice San Justino que él y la gran multitud de los cristianos verdaderos rechazan esta tesis, porque saben que Cristo no nos ha transmitido enseñanzas humanas, sino que nos ha hablado enviado por Dios. Noten bien aquí cómo se ve muy bien que se llega a la teología a través de la economía. Los cristianos sabemos que Jesús de Nazaret no hablaba de sí mismo, y no hablaba con enseñanzas humanas, sino con enseñanzas divinas. No le tenemos por un hombre entre los hombres, le tenemos por hijo de Dios. Esto es lo que dice San Justino, para distinguirse de estos judaizantes. Por tanto, estos judíos que profesaban este error, que incluso no podía decirse que estuviesen en la iglesia cristiana, estaban en la comunidad judía, y dentro de ella decían que Jesús era el Mesías, pero no decían que era el Hijo de Dios. Estos son los judaizantes nuestros, dice San Jerónimo, o mejor dicho, no nuestros, porque son judaizantes, o sea, no son cristianos. Esto existió bastante extendido durante los primeros siglos. Y estos naturalmente negaban la Trinidad. A medida que avanzaba la formulación doctrinal en San Justino, en San Ireneo, etc., y en el Evangelio de San Juan, pues negaban la Trinidad. De modo que este tipo de creyentes en Jesús Mesías y no divino rechazaban el Evangelio de San Juan, que se escribió para vigilar su error. En principio era el verbo, el prólogo de San Juan, y las cartas de San Juan son temáticamente dirigidas contra estos y también contra los gnósticos, de que hablaré la siguiente sesión. Pero claro, aparece históricamente este error judío invocando la monarquía, se dice en griego, invocando el monoteísmo, el que la fe de Israel es que Dios es el Señor, es uno. Aparecen invocando la unidad de Dios en sentido antitrinitario, ¿eh? Sentido antitrinitario. Por eso, cuando se explica la historia de las iglesias unidas, aparece el cesionismo. Es una herejía ni siquiera cristológica, no conocen a Cristo como Hijo de Dios. Es una apariencia, es un mesianismo no creyente en la divinidad del Señor. Este adopcionismo antitrinitario tomó dos formas, sobre todo, que llaman los adopcionismo dinamista. Decían que Jesús, el Mesías, es un puro hombre, adoptado por Dios, al que le llamamos Hijo, porque en él reside la dinamis divina. Dios ha puesto en él una fuerza divina. Estos monarquianos dinamistas son uno que era curtidor y otro era cambista de moneda, y se les conoce por este nombre, el coriario y el nomulario, ¿eh? Quiere decir el curtidor y el cambista de moneda. Teodoto, los dos Teodotos. Hay otros que conceden que en él habita Dios mismo. Dios ha venido a habitar en él. Que en cuanto que habita en él, en Jesús, le llamamos Hijo, aunque no sea una persona distinta del Padre. Estos son Noeto, Praxias y después Sabelio. Esto se suele llamar monarquianismo modalista, porque quiere decir, afirman la unidad divina antitrinitaria, pero hablan el lenguaje, noten bien, el lenguaje de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque estaba en el bautismo y querían meterse dentro del mundo cristiano. Hablan el lenguaje diciendo que Padre, Hijo y Espíritu Santo son modos del ser de Dios. Voy a decir una tontería, si no les parece bien, lo archivan. A mí me pone muy frenético que en esta costumbre que tienen ahora mucha gente de introducir cosas que no están en las traducciones oficiales, o de dar traducciones que no son fieles al texto litúrgico. Se da la bendición después de la misa diciendo: que os bendiga Dios, que es Padre e Hijo y Espíritu Santo. Esto, en el que no hubiese oído explicar la Santísima Trinidad, pensaría que Dios es, como es omnipotente, bondadoso, justo y misericordioso, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Podrían ser tres predicados de un único sujeto. Y no hay ningún texto auténtico en las lenguas originales y bien traducidas que diga esto. Pues bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, pues Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como lo invocamos en las letanías, ¿eh? Padre, Dios Padre Celestial, Dios Hijo Unigénito, Jesucristo, Dios Espíritu Santo, Santa Trinidad, un solo Dios. Pero decir, a mí me suena modalista, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues en tres predicados que se puede decir del único sujeto divino, de una sola persona que tiene tres propiedades, ¿eh? No quiero decir que lo piensen, ni los que traducen mal, ni los que lo dicen, no sé, sea, pero son modas tontas, ¿no? Y lo que se podría entender mal, si esto se dijese con intención de decir lo distinto del texto latino, de la liturgia, sería el modalismo, pero por esto lo digo aquí, se acababa el paréntesis. El modalismo ciertamente negaba la realidad distinta de una persona del Padre generante, una persona del Hijo nacido del Padre, una persona del Espíritu Santo inspirado por el Padre y el Hijo. Ahora bien, este adopcionismo, que es un error judío, que va tomando en algunas ocasiones lenguaje cristiano, hablando del armonicianismo modalista, ya parece más cristiano, pero es tan judío como el monarquianismo dinamista de los teodotos, se sintetizaron en un gran autor, Pablo de Samosata, tiene una influencia histórica tremenda, que era obispo de Antioquía. Fue depuesto en un concilio en 268 y tuvo que irse fuera de los límites del imperio y estuvo allí en el reino de Palmira, donde había una reina Zenobia, celebérrima en la historia del arte y de la cultura, que por cierto era judía de carne y sangre, ¿no? Y debía ser judía de religión. Esta protegió en Pella, en la capital del reino de Palmira, célebre en la historia del arte, ¿no? Con unos edificios muy importantes que los turistas que van por Siria los ven, están en todos los han visto alguna vez fotografiados. En Palmira estuvo este señor refugiado allí y siguió influyendo en Antioquía. Su influencia hay que citarla porque después se prolongó en otros errores. El peso de Pablo de Samosata prolongó otros errores que ya no son estrictamente el adopcionismo, pero que perturbaron mucho el dogma cristológico correcto. Como lo anticipo, la teoría de los dos hijos, estos ya eran trinitarios, los que eran trinitarios decían: el Verbo eterno es Hijo eterno consustancial con el Padre, pero Cristo es Hijo de Dios y es otro que el Verbo, ¿no? Un Hijo humano. Se conciliaban la Trinidad, estos conciliaban la Trinidad con el carácter adoptivo de la filiación divina, de la filiación de Cristo. Era adoptado por Dios Padre, que tenía un Hijo eterno, y este Hijo eterno, diríamos, sobraba en Jesús, que era también adoptado por Hijo. Había dos hijos, el divino y el humano. Esto fue posteriormente Diodoro de Tarso. Es el origen remoto del nestorianismo. Pero esta corriente, toda ella, la de los dinamistas y la de los modalistas, ya estaba de Pablo de Samosata. Todo esto pertenece al error judío que profesaron en siglos primeros los llamados ebionitas. En la Edad Media, como que no sabían la historia esta, decían como dijo Ebión, y ponían Evión a veces con H, a veces sin H. Pero no hubo un tal Evión, Evión no existió. Lo que existieron son los evionitas, de los que habla San Ireneo y San Jerónimo, etc. Ahora voy a llamarles atención. Fíjense ustedes bien, yo he pensado mucho cómo tenía que decirles esto para ver si consigo transmitirles la experiencia que yo he tenido o he ido teniendo en años de lectura de estas cosas. A los evionitas les llama San Jerónimo, comentario al profeta Jeremías, herederos del error judío. Herederos del error judío. No les llama ni siquiera estos herejes, no son más fuera de la iglesia que los herejes, ¿eh? Herederos del error judío. San Ireneo dice que son vanos los de Valentín, los gnósticos, por la razón que explica y que trataremos el día próximo. Pero los evionitas son vanos, vani sunt evionei, los evionitas son vanos, porque reprueban, desprecian el vino celestial y quieren ser solo agua secular. Quieren fijarse un poquito, ¿eh? No quieren el vino celeste que trae Jesús, el Hijo de Dios, que nos viene a traer la vida divina. Quieren ser solo agua secular. Noten bien que desde los primeros siglos en la liturgia eucarística se introduce este rito de antes de consagrar el vino echarle una gota de agua. Y se ruega, oh Dios, que por el misterio te rogamos, oh Dios, que creaste admirablemente la dignidad de la naturaleza humana y más admirablemente la reformaste, concédenos por el misterio que representa esta agua y este vino, que seamos participantes de la divinidad de aquel que se dignó ser participante de nuestra humanidad. Si la gotita de agua es el símbolo de la humanidad y el vino es el símbolo como signo sensible de la divinidad. Y antes de consagrar el vino para que sea transustanciado cuerpo y sangre de Jesucristo, se le echa una gotita de agua porque Cristo nos vino a redimir haciéndose hombre. Ahora bien, mire qué dice San Ireneo, siglo III. Los evionitas, estos del error judío, rechazan el vino celeste y solo quieren ser agua secular. Aquam secularem, solam aquam secularem voluntese. Tan contrarese, si lo pongo la cita. Por esto San Jerónimo les llama nuestros semijudíos, nuestros judaizantes, y en algún momento dice, nuestros judaizantes, más aún, no nuestros, porque judaizantes, o sea, no son cristianos, no son, lo fingen ser, pero no lo son, no admiten el vino celeste, es decir, no les interesa que el Mesías, que reconocen como Mesías, sea el Hijo de Dios enviado al mundo. Porque tampoco les interesa que les hable enseñanzas divinas. Enseñanzas divinas dirigidas a comunicar de nuevo la vida de la gracia a la humanidad pecadora, ¿no? Por tanto, aquí San Ireneo, en dos palabras, dice mucho. Reprueban el vino celeste. Solo quieren ser agua secular. Y son los evionitas, herederos del error judío. Vamos a ver qué puede querer decir esto. Hay suficiente documentación. Yo he escogido unos cuantos textos indiscutibles. Por de pronto, los evionitas, que entroncaban más claramente con el fariseísmo que con otras posiciones como los saduceos. Los saduceos, ahora no se extraña mucho, pero hay que tragarlo así, que predominaban en el sacerdocio. Los saduceos no creían en la inmortalidad del alma. No creían en el espíritu, ni en los ángeles, ni en el alma del hombre espiritual. Eran materialistas. Hoy eran los sacerdotes de la religión de Israel. Y eran los que llevaban los cultos del templo, y eran muy rituales y muy litúrgicos. No creían en la espiritualidad de los ángeles ni del alma humana. Por tanto, si no creían en la inmortalidad del alma humana, tampoco creían la vida eterna. Su fe en Dios debía ser una cosa muy rara, ¿no? Pero eran mosaicos, estaban muy literalmente adheridos a al Antiguo Testamento. Estos saduceos, predominaban el sacerdocio, pero los edionitas, herederos del error judío, no entroncaban con los saduceos, entroncaban con los fariseos. Los fariseos, lo recordarán ustedes en el Evangelio, creían en la resurrección. Recuerden, ¿no? Y los saduceos iban al Señor, y para hacerle caer en la contradicción, y para hacer quedar mal a los fariseos, decían, a ver, está mandado en Moisés que si muere uno y deja a su mujer viuda, el hermano la tiene que tomar, ¿no? Y esto le pasó unos 7 veces, se casó un hermano y otro y otro y otro, y una misma mujer por esta ley de Moisés fue esposa de 7 hermanos. En el cielo, ¿de quién será esposa esta señora? Y el Señor les dice, hipoliándricos ni nada, ni adúlteros ni nada, ¿no? Porque ya en la resurrección serán como los ángeles del cielo, dice el Señor, y neque nubentur, ni tomarán esposa ni serán dados en matrimonio. Con lo cual derrotó a los saduceos. Entonces los fariseos se acercaron a ver si podían a ellos también sacar tajada. Ahora nos encontramos con que San Agustín lo dice literalmente, lo dice de los edionitas. Dice que encontraremos 4 caracterizaciones, o 5, relacionadas entre sí, de este error judío. Una es esta. Dice, esperaban en los resucitados una vida en todo semejante a la nuestra. Es decir, entendían que el cuerpo resucitado sería como el cuerpo de ahora, con matrimonio, con generación. Entonces, si fuesen consecuentes, por un milagro se mantendría sin morirse, pero hubiera tenido que ser sujeto a esa enfermedad y muerte, de esto era librado por la resurrección. Pero continuaba siendo un cuerpo humano en modo carnal, a diferencia del que presenta San Pablo, que el cuerpo carnal que muere resucitará todo espiritual. Recuerden el texto de los Corintios, ¿no? Y esto era uno de los rasgos de estos edionitas. Con lo cual, su esperanza de que el Mesías triunfaría en la tierra y reinaría con los santos, daba a su esperanza el reino, el sentido de un reino en la tierra, el horizonte exclusivamente humano. Hay muchísimos textos en Jerónimo y en San Agustín en que atribuyen a los edionitas el milenarismo. Algunos después han distinguido entre milenarismo carnal y milenarismo espiritual. Pero hay un texto de San Agustín que dice que los espirituales llaman milenaristas a los carnales. O sea que en San Agustín no aparece por ninguna parte el milenarismo espiritual. Nunca. Esto es una cosa, ante la insistencia en la negación de la esperanza escatológica del reino consumado, fundada en las polémicas de los padres contra los ebionitas, la mayor parte de los textos de San Jerónimo, algunos de los cuales parece acusar a gente ortodoxa y se confunde, pero el tiro va directo, formalmente va, contra los ebionitas, los judíos, los nuestros judaizantes, los herederos del error judío, y les acusa de que esperan un reino terreno. Este es uno de los rasgos que encontramos del ebionismo. Pero encontramos otros que dan, hacen pensar en lo que es el error judío. Opinando, esto será contra gentes, que Jesucristo es un puro hombre que ha tomado, que ha nacido de María, pero no ha nacido del Padre Celestial, y que fue adoptado como hijo de Dios, concluyen que por su mérito, por el mérito humano de Jesús, alcanzó este honor de la divina filiación. No porque fuese de naturaleza divina. Esta doctrina la sostuvieron primero es decir, los ebionitas. Después la formuló Paulo de Samosata y fue confirmada por Fotino. Fotino de Sirmium es autor del siglo IV, del que hablaremos en un momento dado. Una particularidad curiosa en Fotino de Sirmium es que no niega, que es otro de los ebionitas, negaban la concepción virginal. Con este carácter terreno de la resurrección y del reino de Cristo, y la atribución al mérito humano de la capacidad de merecer la filiación divina adoptiva, esta concepción de un Mesías secular y terreno, originaria del ebionismo, era la de que Jesús había nacido por modo ordinario, por la unión de los sexos. Así como los enemigos de Jesús decían que era hijo de adulterio, ¿no?, o de violación de María, con la cual se casó después José. Estos ebionitas, hay apócrifos que están en esta línea, dicen que nació de la unión de los sexos. Los socinianos también lo decía y Pablo VI lo condena. Aunque José fue carnalmente padre de Jesús. Este libro apócrifo, que está en la BAC, en la edición de los apócrifos, que hay de todos, unos son ortodoxos, otros son ebionitas, quiere defender a Jesús, que es el Mesías, y dice que no es que sea hijo de adulterio, sino que José y María se casaron. Como quien dice, se casaron después de haber engendrado, estaban en la época entre los esposorios y la recepción de la mujer. Y dice, conozco testimonios, dice que lo vieron que se casaron. Sí, claro, José y María se casaron, todo el mundo vio que se casaban. Pero este apócrifo supone que se casaron, pero ya María estaba siendo madre de un hijo que nacía por obra de José. Esto era característico de estos judaizantes, característico. Esto se fue atenuando y Fotino ya afirma la virginidad de María, siendo así que niega la Trinidad y dice que Jesús es un hijo adoptivo, pero nacido milagrosamente de María en Fotino. Pero en la Suma Teológica, que alude a la corriente en su generosidad, hablando de la virginidad de María, dice: hemos de confesar, simpliciter confitendum est, es un problema de fe, de profesión de fe, no es una posición teológica. Simpliciter confitendum, que la madre de Cristo concibió a Cristo siendo virgen. Lo contrario pertenece a la herejía, que le llama herejía Santo Tomás, los antiguos llamaran error judío, de los ebionitas, que pensaban que Cristo era un puro hombre nacido por la unión de los sexos. Esto nada más en el tratado de verbo incarnato, tercia, cuestión primera en el cuerpo. De modo que tenemos en conjunto, aunque algunos después concedieron la virginidad de María, etc., tenemos en conjunto los siguientes rasgos. Jesús es el Mesías, adoptado como hijo de Dios, pero no es el hijo de Dios eterno, es un hombre. Ahora, este hombre singular, eminente, que es el Mesías prometido a los patriarcas y es el que ha de reinar en el mundo, este Mesías, Jesús de Nazaret, ha llegado a esta dignidad. Dios le ha adoptado como hijo suyo y ha puesto en él su fuerza, etc., por su mérito propio humano. Jesús es un hombre excelente que se ha ganado por su propia justicia humana el ser el hijo de Dios. Entonces, noten bien, nos da ejemplo a nosotros de cómo podemos entrar a ser hijos de Dios obrando como Él. Este Jesús puede ser maestro, puede ser ejemplo y puede ser proclamado por Dios Rey del Universo. Pero no es el Hijo de Dios que misericordiosamente ha enviado el Padre del Cielo por nuestros pecados para salvarnos. De modo que no hay otro nombre en el cual pudiésemos ser salvos. En realidad, la humanidad, salvación del pecado, no la necesita. ¿Me explico? Y he dicho la humanidad, por decirlo con un lenguaje contemporáneo. Pero los textos patrísticos que hablan de los ebionitas son muy explícitos en esto. Estos ebionitas judaizantes dice: San Agustín, en el comentario de Salmo 65, en oraciones en Salmo 65, dice esto: los judíos, porque noten bien, lo dice de los judíos que rechazaron al Señor, pero lo que nos dice San Justino y lo que nos dice San Jerónimo y San Ireneo es que los ebionitas que decían que Jesús era el Mesías eran herederos del error judío por el cual los judíos habían rechazado a Cristo. Estos le rechazaban como hijo de Dios, negaban que fuese Dios, le veían como un Mesías humano. San Agustín dice: los judíos se gloriaban mucho de sus obras buenas y justas y que habían recibido la ley, viviendo según la cual tendrían aquí, en el mundo, los bienes carnales, y en la resurrección de los muertos esperaban cosas semejantes a las que aquí gozaban, lo que antes aludía yo. Los judíos, pues, tenían esperanza en la resurrección de los muertos, de manera que, dice San Agustín, únicamente ellos esperaban resucitar a vida feliz por obra de la ley que sólo ellos tenían y no tenían las gentes. O sea, estos judíos, yo digo la humanidad, por decirlo así, ellos no pensaban en la salvación de la humanidad. Precisamente se enfrentaron a San Pablo porque se dedicaba a predicar a los griegos. Y se escandalizaban con Jesús cuando alababa la fe de la cananea, ¿no? Ellos partían de la base que Dios había hecho un plan, que les había dado una ley, que ellos cumpliendo la ley, se ganaban la justicia ante Dios. Y como la ley la tenían ellos, y no había hecho lo mismo con todas las naciones, como dice un salmo, que es revelado, pues no había hecho otro de las naciones, porque ellos tenían la ley, porque eran, se lo habían ganado, diríamos. Y si obraban según la ley, se ganaban todo esto que esperaban ellos. De modo que, si vamos penetrando más, la negación de la divinidad del Mesías iba junto con su concepción por sexo, con el carácter terreno del reino, y con el carácter de mérito humano del Mesías humano, que no era el Hijo de Dios que bajaba del cielo, sino, como dice Santo Tomás en otro sitio, el hombre que había ascendido a la dignidad de Hijo de Dios por sus propias obras. Imagen en la que personificaban lo que ellos esperaban. Pensad que todo lo que San Pablo hizo en toda su vida es acusar a los judíos de no atender a la promesa divina, misericordiosa, a la promesa de los patriarcas anterior a la ley, promesa anterior a la ley, y solo fijarse en la ley como cosa suya. ¿Que acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es Dios de los gentiles también?, dice San Pablo. Y si por la ley se da la justicia, Cristo ha muerto en vano. Y así toda la polémica de los gálatas y los romanos y todo el evangelio de Pablo, que llamamos. Los judíos tenían la soberbia religiosa de pensarse: nosotros tenemos la ley de Dios, los otros pueblos no la tienen. Nosotros, viviendo según la ley de Dios, nos ganamos esto que nos ganamos. Y entendían la promesa de Dios como si fuese un compromiso de justicia. Por esto San Pablo dice: ¿quién le ha dado antes algo a Dios para que después le recompense? Antes de que el hombre caído en pecado le pudiese dar nada a Dios digno de merecer su misericordia, la misericordia no se merece, se dispone uno a recibirla, a merecer en justicia que Dios le restaurase en la primitiva situación. Esto, antes de entender esto, ellos pensaban que eso no lo pensaban. Si lo hubiesen pensado, no hubiesen rechazado al Señor y no se hubiesen encrespado en la negación de Jesús, en odio tremendo de los cristianos venidos de la gentilidad. Hubiesen tenido el tremendo espíritu de... Noten bien que los que combatían a San Pablo estaban en la comunidad cristiana. Pero eran cuasi judaizantes del todo o en parte, ¿no? Los enemigos de San Pablo tal vez no negaban la concepción virginal, tal vez no negaban que Cristo fuese Hijo de Dios, pero no le veían la punta a que la salvación viniese por Cristo, por su muerte redentora, por la fe en Cristo, y que no tuviese que seguir viniendo, como ellos entendían, porque siguiesen circuncidándose y guardando las observaciones de la ley de Moisés, y por la ley. Por eso San Pablo ataca a la vez la vigencia de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento y la soberbia de la justificación por las obras. Estos textos de San Pablo son los que dieron después origen al luteranismo, ¿no? Porque son unos textos polémicos, tremendamente polémicos, como este que he dicho, el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley. Si por las obras de la ley se justificase el hombre, Cristo hubiera muerto en vano, nos salvamos, etc. Y toda la polémica de San Pablo va contra la contaminación de este error judío en el mismo mundo cristiano. Los que decían ser apóstoles y se agrupaban en Jerusalén en torno a Santiago el Menor, participaban de alguna manera de esto. Participaban. Pero los que eran así, no eran ni siquiera cristianos, eran los que reconocían a Cristo Jesús de Nazaret como Cristo, como Mesías, pero ni le entendían como Hijo de Dios, ni reconocían como concebido por obra del Espíritu Santo, ni le tomaban por Salvador, le tomaban si acaso como maestro y ejemplo, y creían que la justicia era para el pueblo judío según la ley y no para todos los hombres por la misericordia de Dios y la redención de Cristo. No sé si me he explicado. De modo que esto es el error judaicus, que en forma de teoría sobre el cristológica o trinitaria se caracteriza en lo cristológico por el adopcionismo, y en lo trinitario, cuando quiere presentarse con apariencia cristiana, por el modalismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son realidades eternas, personas distintas, sino modos de hablar nosotros de Dios. En cuanto en Jesús de Nazaret, porque se lo ha ganado por su justicia, viene a habitar Dios, entonces a Dios le llamamos Hijo, en cuanto está en Jesús. Y eso fue lo que fue la culminación de esta tendencia adopcionista en Pablo de Samosata, en el cual aparece el germen, por la influencia sobre el mundo siríaco, de lo que sería después las teologías dioquenas, sobre todo de Diodoro de Tarso y de Teodoro de Mausuesta, de las que surgiría el error nestoriano contra el cual se tendría que definir que María es madre de Dios, no madre de Cristo, un hombre al que está unido el verbo. Bien, trato de explicar esto así para que se entienda. Me parece a mí, pensándolo unos cuantos años, estos textos me hacen entender, diríamos, el sentido de la batalla del cristianismo. Leo unos párrafos en que yo había resumido esto y termino observando una cosa. Podríamos decir, esto es mío, con perdón, que la triple dimensión del sedicente y aparente cristianismo de los ibrenitas, la negación de la divinidad de Jesús, el modo ordinario de su generación y la continuación de la economía de la ley antigua, estaban conexionados con el carácter terreno de su esperanza mesiánica. Los que decían conocer a Jesús como Mesías esperaban una resurrección con un advenimiento glorioso y triunfador, en que también los que le seguían resucitarían a una vida de horizonte terreno y carnal, como explica San Agustín, que deformaba su pretendida fe en Jesús. Y entonces termino con una cosa, porque todo esto a mí no me preocupa solo por erudición, en absoluto. Creo que, miren ustedes, cuando oímos explicar una herejía o la leemos históricamente, tenemos una gran ocasión para examinar la pureza y rectitud de nuestra intención, en nuestra fe en Dios, porque la historia humana es muy variada en sus contenidos anecdóticos, pero el demonio, desde que tentó a Eva de que si desobedecía a Dios sería como Dios, y después, en cambio, a gente con soberbia religiosa de ser lo más selecto y lo más culto del pueblo escogido por Dios entre todos los pueblos del mundo, les hacía creer que la salvación se debía a sus obras. y por eso les rechazaban el vino celeste. ¿Por qué rechazaban el vino celeste? No eran hombres religiosos, no, eran hombres soberbios en la vida religiosa. No querían el don divino descendente y misericordioso. La aceptación de un don divino superior al humano no les interesaba. Santo Tomás dice que Satanás pecó porque no quiso ser más que ángel y no quiso ser hijo de Dios. No quiso que Dios le diera una cosa que no le debía, como la visión beatífica. O si se quería darle la visión beatífica, se la diese como si por mérito suyo y no por dignación, disposición libérrima de Dios. Esto es lo que Santo Tomás llama pecado satánico. Pues con este pecado satánico coincidían, evidentemente, la soberbia religiosa de los fariseos, de la que fueron herederos estos evionitas, que rechazan lo celestial en la religión porque quieren quedarse en la tierra. Y entonces yo digo una cosa, y la digo. Lo he dicho muchas veces, y lo repito, y se puede decir que lo que más lo dice, que lo tiene escrito. Como que estas tentaciones del hombre se pueden repetir a lo largo de la historia. Y si no, no nos podría traer ningún beneficio encontrar una discusión en San Agustín sobre lo que es el espíritu mundano, diría esto entonces, su tiempo, ¿no? Esto es una visión teológica que atraviesa todos los siglos. El amor al hombre hasta despreciar a Dios es el espíritu del anticristo. San Juan dice que ya obra y que el catecismo denuncia cómo está madurando. Y claro que podemos pensar que la tentación de Satanás y la tentación de Eva y Adán, la tentación farisaica y la tentación de los evionitas está acechando en nuestro tiempo a los cristianos. ¡Y tanto! Yo digo mi tesis así. El evionismo era una teología de la liberación de Israel. Sí, teología y liberación entre comillas, porque entonces no lo decían así. Pero lo que ahora llaman teología de liberación, frecuentísimamente son teólogos que niegan la virginidad de María, frecuentísimamente, que no son trinitarios, que no predican la vida eterna. ¿Y qué hacen consistir el Evangelio en la lucha de los pueblos oprimidos contra los opresores, la separación de los pobres contra los ricos, de las mujeres contra sus maridos, las mujeres oprimidas y maltratadas, los estudiantes contra sus profesores? No sé si me explico. Cualquiera que tenga un título de inferioridad y se sienta oprimido porque está encima de él, toda esta cosa que se combina el evionismo con el maniqueísmo, como explicaremos el día próximo, esto está en nuestro tiempo, la nueva edad, que explicó aquí magistralmente el padre jesuita. Hay milenarismo en nuestro tiempo completamente. En el protestantismo, en el catolicismo, en los sectores de teología y liberación, hay evionismo. Hay una soberbia religiosa que no recibe el don divino gratuito, misericordiosamente, que Dios envía por su promesa y por la muerte de Cristo, y se cierra en búsqueda de liberaciones humanas, reino en la tierra, y el reino de Cristo, algo que conquistase el hombre con su lucha. Por eso yo decía que el evionismo, propiamente dicho, es una teología de liberación de Israel, en que se suplantaba la fe, el salvador del pueblo de sus pecados, y se desconocía correlativamente que el Emmanuel fuese verdaderamente Dios con nosotros. De modo que un veneno evionita penetró incluso en sectores que ya habían aceptado la Trinidad y la Virginidad de María y otros muchos dogmas católicos, y les hizo formular la negación de que el que nace de María sea el mismo Hijo de Dios, sino un hombre ungido por la unión con él del Hijo de Dios eterno, y tuvimos la herejía nestoriana que llevó a la Iglesia a la definición de la maternidad divina. Desde entonces, piedra de toque de la ortodoxia. Bien, el día que viene trataremos de otro sector de luchas previas a las herejías cristológicas del siglo IV, que es las gnosis, las herejías que combatió sobre todo San Ireneo y San Juan Evangelista. Muchas gracias. Thank you.